Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy miércoles 15 de noviembre del año 2023. Así que bienvenidos sean a este su programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM. Y bueno, el día de hoy, como siempre, me encuentro acompañada de Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Bueno, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Buenos días, buenos días, buenos días a todas las personas que ya nos están reportando sintonía desde muy temprano. Sí, en la 92.3 FM. Recuerde que hoy es su segmento, el Asesor Automotriz, donde usted tiene una cita con nosotros para escuchar estos interesantes temas a la mano de nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Buxo. Buenos días, mundo. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando desde los Estados Unidos, en los diferentes estados como New Jersey, con lo que es Nueva York, Miami, y también vamos a irnos al hermano país de Costa Rica, donde siempre nos sintonizan. Recuerde que también nos sintoniza vía internet, sí. Y también le tenemos el grupo en WhatsApp donde le podemos mandar el link para que usted sea parte de nuestra comunidad. Recuerde el número de WhatsApp, el 88509049, y nuestro número en cabina, el 2222-3646. Así nos vamos con una alabanza para comenzar este día positivo y ya regresamos. El Señor es mi rey, mi La máquina del tiempo. Aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio. 14 de septiembre. El Mayoreo. 2 de agosto. Y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 15 minutos. De la mañana, 8 con 16 minutos. Hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz, que les tenemos buenísimas noticias. Vamos a estar de aniversario, así que estése pendiente tanto de nuestro programa radial La Voz de Taxista como nuestras redes sociales y también como nuestra comunidad en WhatsApp. Si usted no es parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, pues le invitamos a que nos mande un mensajito para agregarlo al grupo al 8850-9049 para que usted esté atento a las diferentes actividades, rifas que nosotros realizamos en su programa radial La Voz de Taxista. Así que vamos a estar pronto tirando la casa por la ventana para que usted se esté pendiente de lo que viene. Mientras tanto, quiero decir cuál es el plato del día que ya nos están consultando. Así que vamos a decirles cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenny Market. Hoy, miércoles 15 de noviembre, el plato del día en su tienda de conveniencia Fenny Market son unas riquísimas tortitas de carne acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 Córdoba. Recuerde que si usted quiere realizar desde ya su pedido, apartarlo para este mediodía, puede hacerlo llamando o mandando mensaje al WhatsApp 88735507 o al 8742-9887 o directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, con nuestros asesores de venta, donde también usted puede realizar sus cotizaciones de repuesto. Así que vamos a irnos con un temita musical. dedicarle siempre a don Juan Francisco, que nos está supervisando, a Yadira, que nos está mandando unos permisos y solicitudes musicales. Así que saludos a todas aquellas personas que siempre nos están chateando vía WhatsApp, siempre nos están mandando sus saludos o solicitudes musicales. Así que vamos a cumplir con estas peticiones y ya regresamos. De mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa técnica. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Las 8 y 23 minutos. Hay tantas cosas que yo no comprendo. ¿Cómo se puede sentir todo esto? Es despertar y pensar solo en ella. En ella cada momento. Miro a

inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. Arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz. Ya tenemos a nuestros asesores en cabina el día de hoy, así que vamos a cederle los micrófonos. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron esos asesores el día de hoy? Muy buenos días a la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días Jennifer, Carlos, Jonathan. Bueno, hoy amanecimos con mucha energía. Efectivamente, para hoy estamos ya a mediados del mes de noviembre. Bueno, creo que en todas las consultas que teníamos nosotros, obviamente hay temas de mucha, pero mucha importancia. Además de eso, que uno de los de estos temas que creemos que es bastante, pero bastante importante, y hay que ponerle, como dicen, un poquito de mente, es cuando hablamos nosotros de lubricante, cuando hablamos nosotros de los diferentes tipos de grasa, ese tipo. Ahí puedes hasta clasificar las aplicaciones de la grasa. Nosotros obviamente tenemos que saber un poco, determinar qué tipo de aceite vamos a aplicar a nuestro vehículo, y además de eso, siempre respetando esas especificaciones, esas normas que de hecho de fábrica que ya nos han dado, y que es lo mejor que podemos nosotros hacer, y no hacer tal vez cambio brusco de tal vez aplicar aceite que puedan andar en, hablemos de una nomenclatura de 5W30 a pasarlo a 20W50. Creo que hay que hacer esas revisiones para efectos de no cometer errores, y estos temas van, como dicen Giovanni, son bien importantes y elementales, porque eso depende de la vida de un motor. Bueno, buenos días Giovanni. Buenos días audiencia, buenos días a todo el set que está aquí en La Voz del Taxista, en este segmento del asesor automotriz. Bien, sí, claro, este es un tema muy importante vamos a tomar hoy, que se trata también, que el aceite, yo digo que es como la sangre del vehículo, ¿verdad? No podemos estar cambiando de una nomenclatura a otra, no tenemos que estar cambiando viscosidades, luego también marca, porque también recordemos que cada marca tiene su paquete de aditivos diferente a la otra, y eso pues no pareciera, pero sí tiene que ver un poco en el asunto. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días. Sí, Mena, así es, ¿verdad? El aceite es una parte importantísima, no solamente en el motor. Muchas veces pensamos que aceite solamente se refiere al motor, pero realmente el aceite pues incluye la caja, diferenciales, el transfer, aceite y por todos lados. Y si hablamos de lubricante, pues tenemos grasa en las balineras, en las puntas de flecha, incluso en todo lo que es el chasis. Y siempre ahí está lo que es el aceite, el lubricante. Es una parte importante en lo que es el buen funcionamiento del vehículo. Bien, en este caso el tema de hoy es referente a aceite de transmisión. Ese va a ser el tema principal, que hoy en día, Carlos, se está dando un nuevo auge o un nuevo orden, ¿verdad?, en los vehículos, y se trata de vehículos automáticos. Yo creo que más adelante ya vamos a pasar de los automáticos a un vehículo eléctrico, pues, y así vamos a ir evolucionando la humanidad, pues, y vamos a ir viendo diferentes características de los vehículos. Pero en sí, pues, Carlos, ¿qué podemos hablar de aceite de transmisión? podemos hablar de una caja automática, podemos hablar de un diferencial, como decías vos, o también recordemos que también existe el aceite hidráulico, que es otra característica que muchas veces, Carlos, en este caso queremos que empecemos por ahí. ¿El aceite ATF es el mismo aceite para el Power Steering? De hecho, ambos son aceites hidráulicos, ¿verdad? Si nos vamos, ¿verdad?, a muchos vehículos, hay vehículos que para caja automática te recomiendan un Derron 4 y ese mismo aceite es el que te recomiendan para lo que es la bomba hidráulica. Entonces usas el mismo en la caja automática y el mismo en la bomba hidráulica, ¿verdad? Entonces, son equivalentes. De hecho, ATF es su sigla, son una sigla, es fluido de transmisión automática. Eso lo convierte, ¿verdad?, en un aceite hidráulico. Lógicamente, tiene muchas otras funciones, ¿verdad?, dentro de lo que es muchos otros aditivos para que pueda cumplir su función dentro de, digamos, la caja automática. Hay muchos componentes, ¿verdad? Entonces, cuando vos pones un ATF, digamos, un tipo SP4, un ATF SP4 en un timón hidráulico, en una bomba hidráulica, esta bomba hidráulica, tal vez en ella te recomiendan un ATF tipo A, ¿verdad? El más antiguo que existe, un líquido, digamos, simplemente para lubricar. Entonces vos lo que estás haciendo es que estás metiendo un fluido que tiene agentes de limpieza, tiene agentes que protegen contra lo que es el calentamiento, ¿verdad? Entonces, se podría decir que podría ser hasta beneficioso, ¿verdad?, en lo que es el sistema hidráulico. Ahí digamos, existen productos en el mercado que simplemente se llama Power Steering, pero el Power Steering es un ATF tipo A. Eso, pues, no hay su viscosidad es un aceite 30 y donde siempre se te pide un líquido hidráulico sin digamos que se te solicitan características particulares, ¿verdad? Porque no podemos confundir un aceite hidráulico 30 para un compresor de aire que un aceite hidráulico tipo 30 para un para una bomba hidráulica, ¿ya me entendés? Entonces, siempre que cuidemos esa parte de qué aditivo debe traer mi aceite hidráulico, generalmente en lo que son las bombas hidráulicas es un aceite, digamos, común. No necesitas tener certificaciones ni nada. A veces simplemente te ponen con que cumpla la certificación de Ron 4 o de Ron 3. Ya con ese puede trabajar el vehículo. Entonces, sí se puede utilizar un ATF de caja automática en el hidráulico sin ningún problema. Bien, en este caso, hablando un poco de Power Steering, también tiene que ver con el color. En este caso, podemos hablar de un rojo, de un blanco. En el Power Steering, ¿eso hace algún efecto? Bueno, lo ideal sería no combinarlo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque el problema es que si te da problema, puedes echarle la culpa a la combinación, ¿ya me entendés? Entonces lo ideal es no combinarlo. Realmente pasa como en los líquidos de freno, ¿verdad? El líquido de freno, yo recuerdo que en los vehículos que usaban líquido de freno rojo, decían que le podías rellenar con líquido de freno blanco y que no pasaba nada, ¿verdad? No había ningún efecto, pero lo inverso no lo podías hacer. O sea, no podías mezclar líquido de freno rojo si andabas usando blanco y meterle rojo, porque ahí sí, pues, podía haber problemas en lo que eran las piezas de hule. en lo que son los power steering, considero que lo más ideal, Mena, es que si nos vemos en la situación de que hay distintos colores, lo ideal sería cambiarlo, ¿verdad? Al color más común. Creo que ahorita el más común es el transparente, el líquido de freno, el power steering transparente, ámbar, exactamente. Eso pues nos permite otras cosas, ¿verdad? Recordemos que siempre estos sistemas, por efectos del trabajo, se van oscureciendo, entonces nos damos cuenta del grado de contaminación y tenemos una pauta para decidir volver a hacer un cambio, o porque esa es otra cosa, Mena. Muchas veces el líquido del power steering no se cambia nunca, hasta que desbaratas la cremallera, hasta que falla la bomba hidráulica, hasta en ese momento vos cambias lo que es el líquido hidráulico. Y realmente, pues sí, el líquido hidráulico se debe de cambiar, Mena. Por lo menos cada 2 años de uso, o entre 80 y 100 mil kilómetros, como digamos, como regla general. Y bueno, y es que lo que pasa, Carlos, que a veces cometemos el error y creemos que estos aceites son para trabajos de por vida, pues. Y no es cierto. Vos sabés que con el funcionamiento, todos estos aceites van sufriendo degradación, van sufriendo cambios. Y además de eso, el mismo funcionamiento, eso que mencionabas vos, que obviamente va cambiando un poco el color. Entonces, obviamente, si ya está oscuro y se modifica su color original, efectivamente que están habiendo parte de algunos cambios. Efectivamente está haciendo su trabajo, pues está limpiando, está haciendo lo que, para lo cual está hecho, pues. Entonces, lo más apropiado es que en ese tiempo determinado se pueda hacer el reemplazo total, pues, y no esperar que hasta que se dañe una cremallera, se dañe una bomba de power, o se dañe una manguera, sea necesario hacer ese reemplazo, pues, si no, hay que ir como respetando esos espacios de tiempo, que creo que no solamente podamos determinarlo en el motor, pues, es decir, determinado kilometraje, reemplazar el aceite del motor, sino también se debe hacer en diferentes componentes, como estamos hablando ahorita, prácticamente el sistema del power steering, que es el que se está utilizando para la dirección, pero también para lo que son las cajas de transmisión, porque te quiero decir, a veces cometen el error que por rellenar aplican aceites de cualquier cosa y efectivamente lo que hacen más bien es realizar daño, pues, en el sistema. Recordemos de que para cada uno de ellos, los diferentes componentes de lubricantes que se hacen, obviamente a veces hay que respetar esa norma, pues. Vos sabés que todos estos químicos que llevan, no todos llevan lo mismo, pues, sino que si aplicas un tipo de aceite, es el que mismo que vas a seguir aplicando para que no se distorsione, pues, la parte estructural de lo que es el aceite. Vos mencionabas algo referente al líquido de freno, lo de los colores, pero ya ha habido casos donde si tenés que mezclarlo, pues lo vas a tener que hacer y te funciona, pues. Pero hablando de la pura realidad, como la vimos nosotros aquí en Nicaragua, efectivamente sí, pues te saca de clavo. Pero cuando nosotros queremos andar ya bastante, que las cosas anden bien y deba de trabajarse como debe ser, pues yo le digo a Jennifer que solo aplique un solo tipo de líquido, no anda haciendo esas mezcolanzas que a veces hace, pues. Anda agarrando poquitos por allá, y en esos depósitos terceros del baúl andan de todo. Entonces, lo más práctico es, te vas a Fénico Taxi, compras un tarro nuevo y lo cambias. Eso es todo lo que va a hacer. Jennifer, por favor. Entonces, lo mismo pasa con lo que son las cajas de transmisión, que, por ejemplo, el mencionabas vos un poco de ATF. Entonces, hoy en día, las cajas de transmisión, obviamente, que son cajas que bastante complejas y traen ahora sus sistemas de rodaje bastante, podríamos decirlo, cuando hablamos de complejos, son bastante, así a como se habla en los talleres, que te dicen los clientes, es como delicada esta caja, muy frágil. Pero no, lo que pasa es que tenemos que aplicar aceites de calidad y a estar haciendo esos espacios de lo que hablamos de nosotros, es, insistimos mucho que son las bitácoras, de respetar kilometraje, respetar cambios de aceite para poder darle un rendimiento mayor a lo que es la transmisión, lo que son motores, lo que son sistemas de dirección, pues. Todo lo que lleva fluido, obviamente debe de darse un tratamiento bastante diría yo, como normado, pues no podemos nosotros estarlo cambiando al bolsazo. Así creo yo que le toque el cambio, porque Jonathan también hace eso mismo, pues, que Jonathan cada 3, 4 años, pues, entonces eso no se puede dar. Por eso es que vive parándose el carro cada rato. Pero creo que debe de hacerse esos reemplazos de manera, en tiempo y forma, Carlos, para poder darle más provecho y sacarle el jugo, pues, a estos carros. Lo que pasa es que a veces he tenido experiencia donde, por ejemplo, estas cajas, te puedo hablar de Axen, estoy hablando de un carro 2017, 2018, y se ponen, te estoy hablando de un automático, y he visto en algunos lugares, centros de lubricante, donde le dicen aplicarle el ATF, aquel rojo, y botarle ese aceite que anda y le aplicas eso. Entonces el cliente se aferra a que ese es el que le echaba hace miles de años su papá, su abuelo, a esa caja automática, y eso es lo que le va a echar. Entonces me parece a mí que cuando nosotros no sabemos debemos de preguntar y anotar, porque te quiero decir de que dentro de todo esto de los aceites a veces hay bastante irresponsabilidad en alguna gasolinera. Cuando vos llegas con tu vehículo y te dicen, te revisamos los niveles, te revisan lo que es el refrigerante, aceite, pero yo lo que más bien insistiría es de que revises tu aceite en la mañana, cuando el vehículo está en total reposo. Sé que más en las damas pues ese problema por su tiempo, pues, ¿me entiendes? Y les entendemos, pues, pero están cometiendo un grave error. Mira, yo tengo una persona una ama, y ella casi hace lo mismo, porque no, obviamente no chequea mucho su vehículo, pero en una gasolinera lo llevó, le revisaron el aceite, obviamente estaba encendido el carro, ¿verdad? Lo apagó, metió la espada, la volvieron, la limpiaron, la volvieron a insertar. ¿Qué pasa? La medida que vas a tener en ese momento no es la real, porque todo el aceite está en la parte superior, no todo, pues, pero una gran cantidad de aceite está en la parte superior, y de manera, por gravedad, viene cayendo, pero no va a caer en su totalidad. Entonces, cuando vos medís, probablemente pudo haber sido que ande él consumiendo aceite, o te pudo haber andado botando, entonces vos medís y vas a ver que tal vez la espada aparece menos de la mitad, o cuidando en el mínimo. Entonces, cuando tomas la decisión, porque a veces el conductor no sabe, cuando hablamos de medida, echarle un litro. Entonces, o el bombero quiere vender. Ese es su negocio, vender. Y además vender lo que ellos tienen ahí. Entonces, cuando hablas de un vehículo moderno, un vehículo diésel, no vas a permitir vos que te dicen, voy a aplicarle, échale este aceite. Entonces le echaron para un vehículo diésel y le aplicaron un SAE 50, Carlos. Entonces, obviamente el carro va a funcionar, pero si hubiese sido el dueño, yo no permito, porque el aceite que tal vez podría haber aplicado sería un 15W40 para diésel. Ahora, estamos claros que hoy en día te están viniendo vehículos, algunos aceites que te vienen con esa nomenclatura, Carlos, que te dice aplicable para diésel y gasolina. Sí, así es. ¿Entendés? Pero si yo estoy comprando, yo soy el dueño, yo pido, no, a mí vendeme el aceite exclusivamente que ella dice. Es un vehículo caro, una Prado 2019. A mí no me interesa que diga que dice. Te estoy hablando de la postura de otro cliente que estaba escuchando eso mismo. Es que usted no debió haber permitido. Además, le están vendiendo un aceite monograado, que eso es importante, que yo sé que estamos hablando de fluidos de transmisión, pero cuando hablamos de aceite, cuando hablamos de lubricante, tenemos que estar bien claros de que cuando nosotros tomamos la decisión de aplicar un aceite, estamos hablando de que le estás aplicando un aceite monograado a un vehículo que es bastante reciente, y él lo que requiere es un vehículo, un aceite multigrado. Ya en ese momento le aplicaron 2 litros de aceite. Entonces, cuando el vehículo lo enciende, como a los 100 metros comenzó a volar aceite por todos lados. Entonces, ayer lo revisamos y el aceite está de su medida normal, tiene como 3-4 pulgadas arriba de la medida. Entonces, obviamente que está totalmente extralimitado de su medida, y es probable que eso esté ocasionando todo eso que está pasando. Y lo recordemos que cuando hay exceso de aceite en el sistema, lo que al momento de encender el vehículo, todo ese mecanismo que en la parte interior tenemos, mecanismo de manivelación, obviamente va a generar incluso más presión, y ese aceite va a buscar por dónde salir, y por dónde es la parte más sensible, son retenedores. Entonces, obviamente tienen que sacar el aceite y dejarlo a medida que... Y yo le decía al dueño, lo más práctico es botarle ese aceite y explicarle un aceite multigrado. Entonces, yo la sugerencia que le hacemos es no permitir que le apliquen aceites monogrados. El bombero, él está vendiendo, pero uno debe saber lo que te van a aplicar. Estás hablando de un carro. Yo diría 2018-2019 para mí es un carro moderno, un carro bastante actualizado. Y entonces no puedo decir yo que voy a permitir que apliquen cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque producto de estas malas decisiones van generando ya problemas en el sistema y cuando ves vos ya se va incrementando más y más los daños y eso ocasiona de que cuando te toque reparar ese vehículo te vas a llevar más de 4,000 y pico o más de $5,000 si quieres un buen trabajo. Si quieres champusear, obviamente pues vas a tener un gasto menor, pero sí, esos vehículos no los puedes engañar. Hay unos que le meten empaques normales, Carlos, y no les sirve. Tenés que ponerle 100% el original o buscar su anillo, empaque original, para que te pueda trabajar. Está como cuando reemplazar la banda de tiempo. Ponerle cualquier cosa, pero la banda se la puede poner original, empaque de culata original. ¿Por qué? Porque esos vehículos, recordemos que son bien exigentes y son muy buenos. Entonces, pero si queremos andar bien montados, tenemos que también invertir. Entonces ahí es importante que cuando tengamos que nosotros permitir que nos hagan ese tipo de recomendaciones, mejor revisemos nosotros en la mañana a ver cómo está y podamos en su momento tal vez rellenar. O en este caso ya, Carlos, no va a meditar solo sacar el aceite, sino va a tener que reemplazarlo para poder que se pueda pues que quede trabajando como dicen adecuadamente. Y creo que hay que tal vez por unas decisiones malas decisiones que no deben de ser lo más correctas, obviamente te va a impactar bastante en la parte económica del vehículo, pues. Y yo creo que lo que nos interesa más nosotros, que nuestros oyentes puedan tener mucho cuidado cuando se tengan que tomar ese tipo de decisiones, Carlos. Sí, así mismo, es digamos muy complejo eso, Amena. La parte de entender sería la palabra adecuada, ¿cierto? Hacer entender conceptos como pedir el aceite adecuado y no fijarse tanto en lo que es el precio, mena. Porque muchas veces vamos pensando en cuánto me da. Un gasto. Sí, en cuánto me da el bolsillo, pero no vamos pensando en que a futuro posiblemente tampoco me dé el bolsillo, mena. O sea, ahorita voy a poder cubrir un aceite cualquiera y en el futuro no voy a poder cubrir, digamos, un daño que me pueda causar. Un daño colateral, porque eso ya es a futuro. Quizás no es algo inmediato, pero al futuro es un gasto exorbitante. Así mismo. En el caso que tenemos una consulta, ¿es lo mismo aceite MTF que el ATF? No. De hecho, el ATF es un fluido de transmisión automática, específicamente, ¿verdad? El MTF es un fluido de transmisión manual. Creo que la diferencia con respecto a ambos, ¿verdad? ¿Y la viscosidad? La aplicación. Aplicación, ¿verdad? Generalmente los MTF son aceites sintéticos para transmisiones mecánicas. Todo lo que son transmisiones, si no me equivoco, del 2010 en adelante, transmisiones que usan de 6 cambios, algunas que son de 5 también, usan ya este tipo de aceite. Muchas veces ya la viscosidad ya no es tan importante, sino que sea MTF, que sea sintético, ¿verdad? Nosotros tenemos un producto en marca Valvoline que es un MTF, su viscosidad es 75W. Entonces, cuando digamos el manual a vos te pide una viscosidad 75W, aunque mi producto no diga que es 75W, con solo ser MTF yo ya sé que es 75W y que es el que voy a aplicar. Porque muchas veces en los manuales simplemente dice viscosidad 75W, o te dice el tipo de certificación. Normalmente son GL4. El GL4 es un aceite que trae aditivos que no perjudican lo que son metales blandos en lo que son cajas sincrónicas. Entonces, y normalmente son, bueno, siempre son aceites sintéticos. Entonces, eso de llegar a, digamos, a pedir un aceite para un vehículo 2015, ¿no?, y pedir un 80-90, que es un aceite de las cajas pues más antiguas, digamos del 90 hacia atrás, esos aceites son GL5. Entonces, un GL5 en un vehículo 2015 lo que va a hacer es que va a perjudicar lo que son los sincronizadores y todos los metales blancos internos de la caja. Entonces, en corto plazo, a mediano plazo, vas a tener que estar sustituyendo todo lo que son sincronizadores, porque el mismo aceite te lo va a estar destruyendo, ¿verdad? Y ahí venimos a la parte del precio. Ah, no, es que es un aceite de transmisión, no importa. Ya, entonces, la diferencia entre el precio de un MTF a un 80W90 GL5 es bastante no mucha la diferencia. Es un poco pronunciada, ¿verdad? Siempre el MTF es más caro porque es sintético, pero vamos a la protección que te va a dar en lo que es tu caja de transmisión. Entonces, vale más la pena, aunque pagues un poco más, poner un MTF, que es lo que te recomienda el fabricante. Y hay razones técnicas que te obligan a que tengas que usar un MTF en esos casos, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, la diferencia. Ya no es simplemente menos 80-90 o meterle 140, como normalmente se hacía. Sí, ponerle 140, te decía. Es que rinde más. Sí. Entonces, ya estas cajas ya no trabajan con ese tipo de aceite. Y ahora ya trabajan con aceites más fluidos. Específicamente, pues, para eso, ¿verdad? Ya son cajas más modernas. Su rozamiento es menor, entonces necesitan un aceite con mejor fluidez, con mejor viscosidad. Entonces, mi recomendación, ¿verdad?, si tenés un vehículo del año 2010 en adelante, con el manual del fabricante, ponerle el aceite correcto en la caja de cambio. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Recuerde que si usted tiene alguna consulta acerca de la temática que se está abordando el día de hoy, puede hacerlo al número en cabina 2222-3646 o al WhatsApp 8850-9049. Ya regresamos. It's time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me. Love has never asked you why. Choose my color, find a star. Precious people always tell me that's a step too far. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? words of you again. I could waste a thousand years. Talking about believe me. If it's true, you do not know. This boy loves without a reason. I'm prepared to let you go. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. Thank you.

apaga mi sol. Un millón de rosas, rosas, por lo que has hecho conmigo, rosas. Serían locas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas, rosas, que hablaran todas contigo, rosas. Tú sabes lo que te digo, enamorarte, mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor. Un millón de rosas. ¿Cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 14 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne. Así es, damas y caballeros, y nosotros seguimos en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos a leer unos saluditos. Dice: buenos días, complacerme con el tema Un Millón de Rosas, el que acabamos de terminar. Un saludo a mi hermano Santos Martínez Pérez por estar de cumpleaños, ¿verdad? Dios le bendiga de parte de Yadira Martínez, mi estimada Yadira. Gracias por siempre sintonizarnos y claro que sí, que la pasen bien junto a su hermano Santos Martínez Pérez, que de acá le mandamos saluditos y que de papá Dios cumpla las peticiones de su corazón. Bueno, ya pues pusimos ese temita. Y bueno, gracias a verdad doña Yadira, que siempre está pendiente con nosotros. A ver, vamos a seguir acá. Bueno, nos borraron un mensaje. Tal vez se confundieron en el tema, pero bueno, está bien. Gracias a todas las personas que ya nos vienen sintonizando desde muy temprano. Sí, a todas las personas que vienen con nosotros. Así que vamos a seguir con este interesante tema. Pero antes, mi estimado Giovanni Mena nos trae unas buenas noticias y necesitamos saber cuál es esa buena noticia, Giovanni. Así es, Jonathan, pues la buena noticia es que ya estamos ampliando nuestro stock de mercadería en todas nuestras tiendas. En este caso, pues ya nos vinieron las bobinas de encendido independiente del Accent 2011-2015, Avante 2011-2016. También de esa parte de ahí vinieron las extensiones de esas bobinas. Aquellos que ya andamos que nos andan dando problemas esas extensiones, pues ya las tenemos disponibles muy pronto. Ya casi esta semana, Jonathan, ya están ingresadas esa mercadería para que aquellos clientes que no han hecho las solicitudes ya vayan acercándose a la tienda. También pues nos vinieron las diferentes tipos de bandas canaleadas, 5PK 1210, la 4PK 720, la 4PK 610 y la 5PK 1230. También quería anunciarles que el repuesto, el kit de cadena de tiempo para el Accent 2010-2013 motor gama, pues también vino en este, en esta importación de repuestos desde Corea. Tapas de válvulas para el Accent Dodge 2006, de año 99-2006, pues también vienen en esta importación. Tipos de sensores que vinieron, bien, sensor de oxígeno, banco 1, banco 2, para el motor G4ED, también, ¿verdad? Sensor de oxígeno, banco 1, para los Accent del 95-99, todavía tenemos, ¿verdad?, este tipo de repuestos. Y la variedad en lo que es accesorio, en lo que es motor, en lo que es transmisión, en lo que es también suspensión. Así es que les invitamos para que se aboquen a nuestros asesores de tienda y le dé los precios de los diferentes repuestos, porque han venido a nuestras bodegas el día de hoy. Así es, y seguimos con este interesante tema. Sí, que ustedes nos están solicitando, damas y caballeros. Así vamos con la continuación de este tema, para que usted lo anote, lo apunte y siga escuchándonos. Bien, Carlos, siendo un poco raro con los aceites de transmisión, tenemos diferentes tipos de aceite de transmisión, pero esto va, ¿verdad?, dependiendo a la aplicación de nuestros vehículos. Tenemos el tipo A, el tipo F, pero también tenemos otros tipos de aceite. En este caso, el Mercon 5. Este tipo de líquido, ¿para qué vehículo aplica? Bueno, mana, en lo que son digamos, estas especificaciones, cada marca usa un tipo de especificación distinta, ¿verdad? Muchas veces los ATF que vendemos, en la parte trasera ahí te indica cuántos tipos de especificaciones ella cubre, ¿verdad? Incluso en las fichas técnicas de cada una de las marcas, de cada uno de los productos, puedes encontrar que te puede cubrir, digamos, digamos, un aceite SP3, que es el que te pide Hyundai, perfectamente puede cubrirte para una especificación Mercon 5, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, el manual, perdón, la ficha técnica del producto, o en la parte trasera del envase, ahí tenemos que encontrar que ambas certificaciones estén cubiertas por el aceite que vamos a poner, ¿verdad? En este caso, si nuestro vehículo solicita un SP3, el envase tiene que decir o SP3 o SP4, que generalmente cuando la especificación es mayor, normalmente siempre cubre las especificaciones anteriores, mena. Caso como lo que es el API, ¿verdad? Cuando salió el API SL, todos los vehículos, ese era su, todos los vehículos con APIs anteriores, los cubría el SL. Entonces pasó el SM y el SM cubre lo que es el API SL. Entonces, con lo que son los ATF es igual, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar digamos, tenemos que verificar que en el envase del producto esté cubriendo la especificación que indique el fabricante del vehículo que nosotros andamos, menos. Por ejemplo, si en el envase no dice que cubre la especificación SP4 y mi vehículo usa un SP4 en su caja, no lo puedo poner porque estoy en una especificación más bajo. Entonces podría tener algún daño. Y lo otro, pues si el vehículo se daña, pues vamos de ahí es donde nos vamos a agarrar, ¿verdad? Para la garantía, ¿verdad? Entonces siempre es importante esto de las especificaciones en lo que son los aceites ATF, mena. En el caso de las transmisiones con variación continua, Carlos, ¿qué tipo de aceite utilizan? Estamos hablando de las cajas CVT. Continuamente variables, sí. ¿Verdad? Sí. Ese aceite CVT es específico, ¿verdad? Nosotros tenemos el Valvoline, el Backlife, que ese aceite cubre esa especificación, pero hay, digamos, otras marcas que incluso te ponen la marca y te indica que es CVT y no te indica otro tipo de especificaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que en el medio, ¿verdad?, se maneja de que la caja CVT es distinta a lo que son las cajas de transmisión hidráulica escalonada. Entonces, que el aceite tiene que ser de este tipo. Pero digamos, en Valvoline se ha logrado, digamos, complementar, y prácticamente con un solo producto ellos cumplen varias especificaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese aceite CVT. Es un aceite que lo que hace es que evita, digamos, el cizallado de la cadena en lo que son los trompos de las cajas, de estas cajas. El aceite McLeod cumple perfectamente esta especificación. Y si nuestra caja es CVT, mena, y ponemos un aceite que no tenga esta especificación, lógicamente pues no vamos a tener un buen rendimiento y esa caja pues se va a dañar, ¿verdad? Eso a lo inmediato. Y lo otro, mena, en las cajas CVT se debe de ocupar la cantidad que dice el fabricante. Si vos echas menos de lo que te ocupa esa caja, igual la dañas. Aunque estés usando el aceite correcto, en estas cajas pues tenés que poner el nivel, lo que es. Si son 6 litros, vas a poner 6 litros. No es que vas a poner un galón de 3.785 más 2 litros, porque te va a quedar un faltante ahí de punto algo. Entonces vas a tener un faltante de aceite. Entonces eso no es adecuado en este tipo de caja, mena. No sé si tenías alguna. Sí, lo que teníamos, Carlos, era una consulta que era anterior a los temas que estábamos hablando de los aceites de los motores. Sí. Obviamente que yo sé que el principal era lo que son las cajas de transmisión, pero no podemos atender lo que nuestros oyentes tal vez a veces nos solicitan. Es que en muchas oportunidades nosotros obviamente hemos aclarado la diferencia que existe entre lo que son los aceites monogrados y aceites multigrados. Además de eso, cuando hablamos de aceites multigrados, no componemos nosotros con decir llegas a donde el centro lubricante y decir, bueno, necesito que me reemplacen este aceite, y decir, denme un aceite $20.50, sabiendo que el vehículo probablemente tenga 50.000, 80.000 kilómetros. Y a veces, como no dominas, por efectos de que obviamente la mayoría de clientes pues no tiene mucho dominio de las especificaciones que puedas aplicar, tanto en lo que son las transmisiones, en lo que son el motor, lo que es el motor. Entonces llegas y decís, bueno, aplíquenme un aceite. Entonces te ofrecen tal vez un aceite que estás ingresando a ese centro lubricante, y por promover ventas te venden cualquier aceite, y te pueden también aplicar aceites que son monogrados, porque también vos sabés que eso varía hasta el costo. Entonces, cuando vos miras aceites que decís vos, esto es un aceite nuevo, más barato, entonces se van por esa opción, pero sabiendo que lo que está más bien ocasionando es más bien un daño colateral al vehículo, pues entonces creo que en lugar de aumentarle la vida útil, lo que vamos a hacer es minimizarla, pues. Entonces, esa parte, Carlos, es de poder hacer esa diferencia, pues, lo que es el monogrado y lo que son los aceites multigrados. Además de eso, que en nuestras tiendas nosotros manejamos bastante lo que son los diferentes tipos de aceite y de alta calidad que tenemos, que pueden ustedes con toda seguridad pedir información a nuestros vendedores para que les puedan orientar qué tipo de aceite puedan utilizar. Y si ustedes ya en el vehículo tienen el control del tipo de aceite que están aplicando, pues se seguirá aplicando ese mismo, pues no podamos alterar nada. Pero ¿qué es lo más recomendable? Porque cuando ustedes cambien aceite, siempre exijan que le pongan la etiquetita para que puedan tener una orientación qué o cómo deberían de reemplazar el aceite. Pues, ¿me entiendes? Creo que es lo más correcto. Sí, el tipo de aceite y la marca. Es correcto. Es lo más adecuado, ¿verdad? Otra cosa importante, don Salmerón, que los aceites se cambian, ¿verdad? Su vida útil se cambia por tiempo y por kilometraje, ¿verdad? Siempre es lo que suceda primero, ¿verdad? Entonces, ese es otra alerta, pues, que tenemos que tomar en cuenta, de que no es que el aceite lo vamos a cambiar y lo vamos a andar otros 3 años, don Salmerón, sino que debemos de cambiarlo. Creo que en normalmente se cambia cada 6 meses. Sí, en los carros particulares. En los particulares, pues cada 6 meses. Hay gente que lo extiende a 1 año porque dicen que es que el kilometraje no lo ha dado. Pero realmente, desde el momento en que nosotros abrimos el envase de aceite, don Salmerón, desde ese momento el aceite ya se está contaminando. El oxígeno es un contaminante y desde el momento, pues, que el envase es abierto, ya se contamina, lo ponemos en el motor, aunque el vehículo no lo hayamos arrancado, ese aceite ya se está contaminando dentro del motor. O sea, nosotros podemos agarrar, meterlo a un cambio de aceite, llevarlo 2 kilómetros a mi casa, lo estaciono y lo dejo estacionado 3 meses, 5 meses, sin usarlo, ¿verdad? Cuando yo regreso, ese aceite ya ha perdido sus propiedades, porque no necesariamente porque no lo haya ocupado, el aceite deja de oxidarse, ¿verdad? Siempre, y más en el motor, ya puesto en el motor, siempre hay una oxidación, exactamente, dentro de una degradación química dentro del motor. Por eso, pues, siempre la recomendación, cuando un vehículo, digamos, esté mucho tiempo parqueado, mejor cambiar el aceite, ¿verdad? Porque el aceite se degrada. Eso. Sí, es como siempre le sugiero a la Jennifer, que le cambie ese aceite, ese motor. Lo importante de esto es de que lo importante es la calidad, Carlos, también. Porque también, si yo estoy aplicando un aceite que es de mala calidad y comienzo yo a no respetar ese tiempo, obviamente que el aceite va a tener un efecto bastante mal en el funcionamiento, pues. Pero tal vez por el tiempo, Carlos, rápido, solamente la diferencia en lo que son los multigrados, monogrados, que es lo que se le puede recomendar a todos nuestros oyentes. Bueno, sí, en otras ocasiones, pues, lo hemos dicho, ¿verdad? Lo seguimos diciendo. Los aceites monogrados, don Salmerón, ese, pues, aceite ya prácticamente es obsoleto. Ese aceite no es recomendado para ningún tipo de vehículo, ¿verdad? Se sigue manteniendo en el mercado porque, pues, siempre hay quien solicita un aceite monogrado, pero realmente ya ningún vehículo usa este tipo de aceite. Estamos hablando del SAE 40, del SAE 50. Ya ni para asentar motor después de los overhauls se pide, ¿verdad?, un aceite de este tipo. Ahora los aceites se asientan con el aceite que te recomienda el fabricante. Entonces, el aceite monogrado, digamos, más que todo te sirve para lubricar piezas, ¿verdad? Entonces, digamos, sería la aplicación real de un aceite monogrado, ¿verdad? Y, pues, en los multigrados siempre tenemos los aceites que traen dos letras en lo que es el SAE, ¿verdad? Tenemos la primera letra, que es su viscosidad en frío, y la segunda, son números, y su segundo número, que es su viscosidad en caliente. Por ejemplo, un 10W, que es se comporta como un 10W en frío, y el 30, que es cómo se comporta ya el aceite estando en caliente, ¿verdad? A 100 grados de temperatura. Entonces, eso nos indica, en el caso de aceites 10W30, a menos, ¿verdad? Si 10W30, 5W40, 5W30, esos aceites traen en la parte trasera, donde va la dona, que son aceites que son conservadores de energía, ¿verdad? Lo que indica eso es que estos aceites tienen una mejor fluidez al momento del arranque, su lubricación es más rápida y por ende te dan un ahorro de energía de hasta un 3%, ¿verdad? En lo que es el funcionamiento del motor al momento del arranque. Y si no me equivoco, es hasta un 18% en lo que es protección de partes móviles. No es nuevo, ¿verdad?, decir de que los motores en el momento del encendido es donde más se desgastan, porque generalmente todo el aceite, después que apagas el vehículo, todo ese aceite vuelve hacia el cárter, el queda seco, ¿verdad?, en las partes móviles. Entonces este aceite nos permite una lubricación más rápida y un menor desgaste de lo que son las piezas del motor. Bueno, con esta manera nosotros finalizamos su segmento El Asesor Automotriz. Gracias a las personas que nos llamaron, hicieron sus consultas. Estuvo con usted el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y su servidor Jonathan Donamecería, hasta el día de mañana en El Asesor Cooperativo. Que tenga muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.